gota hasta la respiración. Vámonos a la alberca a dar un chapuzón. Aquel que no lo haga estará de mal humor. Si se enojó tu novia, que se vaya a la alberca. Si se enojó tu suegra, que se vaya a la alberca. Cuñadas y cuñado, que vayan a la alberca. Cuñadas y cuñado, te agota hasta la respiración. Vámonos a la alberca a dar un chapuzón. Aquel que no lo haga.